Vamos a estar en Congreso llevando verdura, una manera de solidarizarnos con los jubilados, los cuales fueron los más perjudicados con la reciente reforma previsional que logró este gobierno a fuerza de palos, para de algún modo, como trabajadores de la tierra, como pequeños productores, poder también, digamos, dar nuestra opinión, nuestra acción, no solo en palabras, sino en hechos concretos sobre esta situación que estamos viviendo como pueblo trabajador, y a raíz también, ¿no?, de que no es menor que en este marco de ajuste, ¿no?, porque no es otra cosa que de ajuste, ¿no?, ya no lo pueden disfrazar de ninguna manera, de ajuste al pueblo, aceptan reducirle las retenciones al sector sojero, aceptan bajarle los impuestos al sector tabacalero, todo un sector de grandes empresarios del campo, mientras que eligen ajustar, que el Estado ahorre, como si fuera una empresa del Estado, que el Estado ahorre por el lado de los jubilados, por el lado de los que menos tienen, mientras que el agronegocio, ¿no?, uno de los sectores que más riqueza para sí mismo, que más ganancias tienen, sale beneficiado. Así que bueno, a raíz de eso, ¿no?, queremos aportar nuestro granito de arena muy humildemente a esta situación y también hacer escuchar nuestra voz como pequeños productores de alimentos. No, estaba pensando, ¿no?, que también está todo relacionado, porque los 1.000 millones que le roban a los jubilados son los 1.000 millones que le perdonan a los ojeros, y en ese perdón que le hacen a los ojeros, esos beneficios también los perjudica a ustedes como pequeños productores, ¿no? Porque concentran más la economía y eso obviamente a ustedes los deja en una posición desfavorable en todo este esquema. Sí, sí, totalmente. Pensar que el argumento por el cual este sector de empresarios del campo afirma que tiene que tener ese beneficio impositivo es la suba de los costos de producción. Claro. Suba que nosotros como pequeños productores venimos soportando, denunciando en el verdurazo, el feriazo y todas las medidas que desde nuestro sector hicimos y seguimos sin ser escuchados por el gobierno. El gobierno no quiere escuchar a los pequeños productores de alimentos, no quiere escuchar a los que le dan de comer al pueblo y bueno, y elige este camino, ¿no? La reforma previsional y bueno, y vamos a ver lo que se viene el año que viene. O sea que no hubo ningún tipo de respuesta porque durante el año tuvieron un montón de verduras. Ningún tipo de respuesta. Lo que vemos es al contrario, las pocas medidas que quedaban en apoyo al sector dentro de lo que es el Ministerio de Agroindustria, que ahora es el Ministerio de los Empresarios, así como el de Energía es el Ministerio de los Empresarios del rubro de la energía, bueno, el Ministerio de Agroindustria es el Ministerio del Agronegocio. Y al contrario, hoy por hoy está totalmente parado lo que son las inscripciones, por ejemplo, al monotributo del agropecuario, que es una pequeña herramienta que teníamos como sector que nos beneficia en tanto nos da aporte jubilatorio, obra social, o sea, justamente beneficios impositivos y de seguridad social que teníamos como pequeños productores. Bueno, eso está totalmente frenado, dicho por funcionarios del Ministerio de Agroindustria, no hay plata para pagar el monotributo social agropecuario. No, y encima nombran, por ejemplo, a un nefasto como Echevere en agroindustria, ¿no? Digamos, la sociedad rural manejando lo que es la agroindustria. Sí, sí, totalmente. Claramente es la política del Ministerio es cada vez más clara, han optado por no escucharnos. Yo realmente a veces pienso, no sé qué más quiere que haga el pueblo para ser escuchado, ¿no? Sí. Hablan de paz. ¿Qué lugar hablas de paz? Pero bueno, así estamos. Mañana entonces van a estar regalando 20.000 kilos, sobre todo para los viejitos, para los jubilados. Sí, sí, también nos hemos contactado con organizaciones de jubilados y bueno, sí, los invitamos igual a todos los jubilados que se acerquen mañana a Congreso a partir de las 12, que vamos a estar entregando bolsitas de verdura directamente del productor hacia ellos.